noche soñé que era granadero de San Martín y temprano a la mañana tocaba fuerte el clarín. Y temprano a la mañana tocaba fuerte el clarín. Cabalgando en mi caballo cruzaba la cordillera, luchando para ver libre a la gente de mi tierra, luchando para ver libre a la gente de mi tierra. Ya sé que fue solo un sueño, pero me hizo muy feliz, aunque sea por una noche ser granadero de San Martín. Aunque sea por una noche ser granadero de San Martín.